eso es lo mejor. Lo dicen los demás, lo repito yo. No hay tormento mayor que esta situación. Pronto te olvidaré, dame la ocasión. Pero si ardes de pasión cuando me invito a tu colchón, no veo con qué operación te arrancaré de mi corazón. Es tiempo de escapar de mi triste piel y de soñar con un nuevo amanecer. Adornaré mi amor con la palabra fin. Es hora de aprender a vivir sin ti. Pero si ardes de pasión cuando me invito a tu colchón, no veo con qué operación te arrancaré de mi corazón. Me embriagaré de ti por última vez, como quien morirá al amanecer. Ya que vivir así es agonizar, déjame acariciarte solo una vez.